Hola, buenas tardes, bienvenido a su programa Directo al Grano, que va todos los martes a las 16 horas. Saludamos a todos nuestros auditores, a todos los del sector de Pedro del Río Sañartu y a toda Concepción. Saludamos a todos los que están trabajando, saludamos a las personas que... a los estudiantes, a los choferes que están manejando y nos sintonizan en este momento. Les habla Marcel Canales y estamos acá en su programa Directo al Grano. Nuestro número para que usted nos pueda llamar y estemos en contacto es el 41-2222-363. Y recuerde, estamos ubicados acá en Desiderio San Huesa 393. Nuestra página es www.espaciofm.cl. Saludamos nuestro onomástico San Irineo. Hoy día San Irineo, mire qué raro un nombre, San Irineo. Así que saludamos y que tenga un buen santo. Bueno, son las 16:11 y tenemos una temperatura actual de 11 grados acá en Concepción. Bueno, nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Directo al Grano. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tenemos que hablar. Es difícil terminar. Tus ojos tristes saben que me voy, que me voy, que no daré pie atrás. Déjame y olvídame, no fuerces este amor. Déjame y olvídame, que queda entre los dos. Si cuando quedamos solos nos ignoramos. Déjame y olvídame, no llores por favor. Déjame y olvídame, rompes mi corazón. Porque yo aún te quiero, pero no te amo. Quedamos solos, nos ignoramos. Déjame y olvídame, no llores por favor. Déjame y olvídame, rompes mi corazón. Porque yo aún te quiero, pero no te amo. Quiero, pero no te amo. Y estamos de vuelta acá en su programa Directo al Grano. Les habla Marcel Canales. Si usted quiere mandar un saludo, puede llamarnos y puede enviar el saludo a nosotros. Puede salir al aire o nosotros mismos le damos el saludo a quien usted quiera. Quiero saludar a la señora Marina, a la señora Anita, a la señora Ernestina y a todos los que trabajan también en el CIAM. Hice un saludo a los talleres de adulto mayor que trabajan en el CIAM. Un saludo a todos los del sector, un saludo a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Y si quieren, les repito, si quieren mandar un saludo, nos pueden llamar a alguien que le tenga mucho cariño, mucho afecto, a alguna persona que, o a algún amor, lo puede hacer y llamar también acá y puede dirigirse a esa persona que tanto quiere. Saludamos también a Yasmín, que está en el control, en Radio Control, que está con nosotros acá acompañándonos. Y bueno, usted sabía, pues Chile es bicampeón de América, la Roja vence a Argentina en penales y gana la Copa Centenario. Que bien lo pasamos entonces ese día domingo, donde Chile sale campeón nuevamente de América en la Copa del Centenario USA 2016. Y realmente fue una alegría tremenda para todos los chilenos. Dice, luego de terminar sin goles los 90 minutos y el tiempo extra, la selección chilena consigue su segundo título continental nuevamente a través de los penales. Chile venció 4-2 en penales a Argentina este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, y se coronó campeón de la Copa América Centenario, luego de igualar sin goles los 90 minutos y en el tiempo extra la Roja volvió a imponerse en los lanzamientos penales y conquistó su primer bicampeonato continental. La sufrimos mucho los 90 minutos, donde estuvo a cero y estuvo en su primera instancia. El primer tiempo Argentina estuvo muy cerca, digamos, de hacer un gol, y bueno, ahí Chile siempre estuvo manteniendo para no, digamos, no le hicieran los goles. El En lo futbolístico, el partido comenzó muy complicado para Chile, con una selección argentina presionando fuertemente en el campo rival desde el primer minuto. De hecho, la albiceleste, dice, avisó al minuto de juego con un remate de Ever Banega, dice, desde fuera del área que se fue apenas desviado. Dice, los cuatro, Gabriel Mercado, cometió una dura entrada con Alexis Sánchez pisándole el tobillo, dice. Pero a pesar de las molestias con que quedó el jugador del Arsenal, el juez brasileño Aver López no sancionó nada. Mientras la Roja intentaba con balones a espaldas de los centrales argentinos, muy bien ubicados, Argentina era más frontal para aproximarse al arco de Claudio Bravo. A los 16, Lionel Messi arremetió contra la portería de su compañero en FC Barcelona, pero Marcelo Díaz lo detuvo con infracción y se ganó la primera amarilla, una jugada que terminaría siendo clave. A los 21, dice, los trasandinos tuvieron la más clara de la primera etapa, cuando Gonzalo Higuaín presionó a Gary Medel, le robó la pelota y se fue solo contra el arco Bravo. El remate fue apenas desviado. Más tarde, dice, a los 24, Argentina tuvo otra en la cabeza de Nicolás Otamendi, quien ganó muy fácil en el área nacional, pero el balón pasó cerca del pórtico. A los 28, Díaz bajó otra vez a Messi y se ganó la segunda amarilla, dejando a Chile tempranamente con un hombre menos. Ahí quedaron solamente 10 hombres. Descartar que el jugador de Celeste de Vigo se perderá además ante Paraguay por las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, cuando el equipo de todos se veía más complicado, el árbitro le mostró la roja directa a Marcos Rojo. Por una parte, entrada sobre Arturo Vidal a los 42. Así terminó la primera etapa con ambas escuadras, con un jugador menos y con Argentina manejando el balón y los tiempos. Bueno, ahí quedaron los dos con 10 jugadores por Argentina y Chile. Se esperaba algún cambio en combinado nacional para el segundo tiempo, pero Juan Antonio Pizzi no tocó sus piezas en el arranque de los 45 minutos. A los 49, Eduardo Vargas peleó una pelota en el punto penal, pero su intento se fue muy desviado. Solo 5 minutos más tarde, Ángel Di María habilitó a Higuaín, pero el delantero remató por sobre el horizontal. Chile comenzaba a equiparar el trámite del encuentro, pero no conseguía hacer daño cerca del arco de Sergio Romero. A los 56 minutos probó Mauricio Isla con un remate desde fuera del área que fue muy ancho. A los 69 minutos Sergio Agüero ingresó por Higuaín en Argentina, y solo los 180 segundos más tarde el Kun intentó sorprender a Bravo. El remate salió desviado. Alexis era el jugador de más cuidado en la saga transandina, lo que quedó demostrado cuando a los 76 volvió a quedar lastimado tras un rodillazo de Gabriel Mercado. 2 minutos después, Vargas tuvo la mejor llegada de la Roja, sacando un difícil remate que exigió a Romero. Por la más clara del campeón de América fue a los 90, en una remetida de Jean Boisseyur, quien prometió la pelota al área argentina y los defensores apenas despejaron. Con el empate sin goles y al final nuevamente se prolongaba el extra tiempo. 15 minutos por lado, entonces después jugó Chile y Argentina. Apenas se inició el primer tiempo extra, Charlie Arangue encendió las alarmas tras quedar muy lastimado por un golpe de Lucas Piglia, debiendo salir de la cancha. A los 98 minutos Chile volvió a tener otra clara. Esta vez fue Edson Puch quien centró Vargas, metió la cabeza, pero Romero controló la bola. Claro que tras cartón fue La Roja quien se salvó. Por un minuto más tarde, Bravo sacó del ángulo una cabeza de Agüero, la tapada del partido. Antes de que terminara el primer tiempo, por alargue, a los 103 minutos, un exhausto Alexis Sánchez abandonó la cancha, ingresando en su lugar Francisco Silva. El Gato Silva ya no repetiría la postal del 2015. en ese caso ya estaba muy lastimado y Alexis Sánchez no podía seguir. En los últimos 15 minutos Argentina salió con todo, Nicolás Castillo ingresó por Vargas, pero poco a poco pudo aportar en el ataque el formado de la Universidad Católica. A los 144 minutos Messi tuvo un tiro libre muy cerca del área nacional y los fantasmas se apoderaron del pueblo chileno. Pero el remate de Pulga dio en Castillo y se fue al córner. Últimos minutos de la vida y vuelta en los que ni la Roja ni los albicelestes consiguieron romper el cero. La historia se repetía y todo se definía desde los lanzamientos a penales, otra vez igual que en 2015. En esa instancia Arturo Vidal falló para Chile. Arturo Vidal, y después le tocó obviamente al mejor futbolista del mundo, es Lionel Messi, para Argentina, quien luego también tampoco pudo hacer el gol. Bueno, y finalmente el Gato Silva le dio el título a la Roja. La locura de que desató inmediatamente a la hora del combinado nacional bicampeón de América. Ahí tenía un poco el relato de lo que fue el partido entre Argentina y Chile, donde Chile sale campeón 4-2 a penales. Obviamente todos muy felices por este nuevo, digamos ya un año, y ya Chile tiene dos títulos, dos cetros de ser campeón de América. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con el pronóstico del tiempo. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción. Estoy sintiendo por ti. Igual

Centro Comercial Prat le espera con sus 50 locales de lunes a sábado de 9 a 19 horas en Prat Esquina Cruz. Centro Comercial Prat, más variedad y calidad. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. Esto es lo que sé. Sé que hay una casa a la que van a reducir cosas robadas. Sé que la persona que vive ahí las revende y luego le paga al que se las trajo. Y sé en carne propia que cuando te roban se siente impotencia. ¿Quién hizo la denuncia? Eso lo sé solo yo. Y así se va a quedar. Necesitamos más héroes anónimos. Ayúdanos a seguir acabando con la reducción de especies y otros delitos graves. Denuncia seguro al 600-400-0101. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Y estamos de vuelta acá en su programa, Directo al Grano. Un caluroso saludo a todos los que están de cumpleaños. Muchas felicidades, nuestros mejores deseos de Radio Espacio aquí en Directo al Grano. Un saludo también a todos los que están enfermitos en sus casas. Un gran saludo de Radio Espacio y su programa que va todos los martes a las 16 horas. Un gran saludo a esas personas que se mejoren pronto y estén de vuelta ya en sus labores. Vamos a ver el pronóstico del tiempo ahora. Es martes 28, hoy hubo una máxima de 13 grados y en este momento hay, digamos, una temperatura actual de 11 grados. Es en la mañana estuvo cubierto con niebla, en la tarde cubierto y en la noche cubierto. El día miércoles 29 de junio, una mínima de 7 grados y una máxima de 10 grados. Esta semana va a ser mucho más frío, así que tienen que abrigarse. La madrugada va a estar cubierto, en la mañana va a estar cubierto y precipitaciones débiles. Por la tarde, cubierto y precipitaciones débiles, así que van a tener que sacar el paraguas. Cubierto y precipitaciones débiles, abrigarse para no mojarse, el paraguas, la bufanda, porque tenemos lluvia para el miércoles 29. Así, como tal como escuchó, tenemos lluvia. El jueves 30, una mínima de 4 grados y una máxima de 9 grados. La madrugada va a estar nublado, en la mañana nublado, nubosidad parcial y despejado. Va a ser solamente el día miércoles, entonces que tendremos lluvia. El día viernes, mire, imagínense, una mínima de 2 grados, qué frío, va a tener que abrigarse mucho, y sobre todo los niños que van a estar muy temprano y los trabajadores muy temprano a trabajar y a estudiar, porque realmente va a estar muy helado, dice, una máxima de 7 grados, helado. La madrugada está nublado y la mañana nublado, por la tarde ya se va a despejar, así que va a calentar un poquito el sol y en la noche va a estar despejado. Para el día sábado tenemos una mínima de 2 grados y una máxima de 8 grados. Va a estar nublado por la madrugada, en la mañana va a estar nublado, en la tarde despejado y en la noche despejado. Sí, pues ya, arribó ya nuestra selección chilena, la roja ya arribó, y bueno, con 12 jugadores nomás. Dice Claudio Bravo, hay que proteger a estos jugadores que han dejado la vida por la selección. Claro, dice, liderados por Gary Medel y el capitán de la roja, Claudio Bravo. Dice, un grupo de 12 jugadores llegó hoy día a Santiago, mientras que algunos se subieron al bus de la roja para dirigirse a Juan Pinto Durán. Otros se retiraron del aeropuerto acompañados por su familia. Charles Arangue, Aránguiz, perdón, a Eduardo Vargas y Francisco Silva son algunos de los seleccionados que ya aterrizaron en Pudahuel. Eso es uno de los que están dentro de los 12 seleccionados chilenos de fútbol que ya llegaron a Santiago. No viajaron todos juntos, pero es un grupo de 12 seleccionados los que aterrizaron este martes en Chile después de conseguir el título campeones en la Copa Centenario. Claudio Bravo, Pedro Charles Aránguiz, Hernández, Gary Medel, Fabián Orellana, Francisco Silva y Eduardo Vargas arribaron esta mañana al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por supuesto que a la espera estaba un grupo de hinchas para brindarles una bienvenida a estos campeones de América. Mire qué curioso, prometió y cumplió. Un joven corrió desnudos en Coronel tras el triunfo de Chile frente a Argentina. Completamente desnudo y tapado solo con una bandera. Jairo Burgos cumplió con su promesa de correr a los Forest Gump para celebrar el triunfo de la selección chilena. Mira este gracioso joven que corrió por haber ganado, digamos, prometido si ganaba Chile a Argentina, correr desnudo y solamente estaba tapado ahí donde saben ustedes con la bandera chilena. Una hazaña que fue grabado por sus primos y luego compartida en las redes sociales, así que yo creo que eso ya se está haciendo viral, generando risas y aplausos entre los más cercanos. Imagínense usted ahí corriendo una persona desnuda por la calle, qué raro. Bueno, hoy día el onomástico es San Irineo, está de onomástico. ¿Habrán personas que se llamen así? Dice, puede llamar, se puede contactar con nosotros, tenemos un correo, nos puede enviar un correo y acá se está revisando, el correo es contacto@espaciofm.cl, el número para que usted se contacte con nosotros, quiera conversar con usted, con nosotros, si usted quiere mandarle un saludo, quiere decirle a alguien que lo quiere, si tiene algún amor por ahí y quiere llamarnos, hágalo. Nosotros podemos darle el saludo o usted puede salir al aire y conversar y decir, porque nunca es tarde para decir por cualquier medio y decir y gritarle al mundo que quiere a una persona, sea una pareja, o sea, un familiar, o un amigo, una amiga, a cualquier persona, si usted le tiene cariño, puede llamarnos y decirlo por la radio. Estamos acá, sí, por aquí en el sector Pedro del Río Sañartu, el número es 41-222-2363, estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. ¿Sabe cuál es nuestra página? Es www.espaciofm.cl. Cuando son las 16:44, nos vamos a más espacio musical y esperemos que disfruten esta tarde. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos, andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto? En mi pecho volveré a pintar de colores el cielo,

puede ejecutarse. Y el conversatorio más o menos dura alrededor de 3 horas. También nos informa de la Junta de Vecinos Pedro Río Señartu que todos los miércoles se realizan eventos, por ejemplo, talleres culturales que son dirigidos miércoles por medio. Y los otros miércoles se realiza el taller de deportes, donde hay pilates, también zumba y atletismo para los más chicos. Y recordemos que atletismo se está haciendo acá, pero digamos la parte teórica, y luego se va a llevar a los niños al estadio Esterro Arrebolló, allá en Collao. Miren, imagínense el espacio que se está dando y la buena iniciativa para esto. Para estos talleres y para ustedes, digamos, para los vecinos de Pedro del Río de Señorto, así que disfrútenlo, vengan, acérquense acá a la Junta de Vecinos número 5, que está en Desiderio Sangüesa 393. Acá podrán encontrar, hay un encuentro cultural, es bien bueno, y yo participé personalmente en ellos, y está dirigido por una persona que tiene que ver con esto, digamos, de artes manuales y de cultura, y dirige muy bien, estos talleres. Están dirigidos y ahora están viendo cosas que son digamos patrimonios de la época y también cosas antiguas de la época. Es muy realmente muy interesante saber todo nuestro de lo que ha pasado a medida del tiempo, y sobre todo este sector que es tan antiguo, uno de las poblaciones más antiguas y lugares, barrios más antiguos de Chile. Vámonos a algunas noticias. McDonald's mantiene en venta la cajita feliz. ¿Se acuerdan ese tiempo que se prohibió la cajita feliz en McDonald's? Sí, pero ellos aseguran que cumplen con la norma. Este lunes entró en vigencia la nueva ley de etiquetado, que entre una serie de medidas prohíbe que en productos de alto en grasa, sodio y azúcar se hagan ganchos publicitarios como este de etiquetado. O sea, está prohibido que se incentive de esta forma a consumir grasa y sodio y alto azúcar en estos productos. Uno de los productos masivos que buscaba atacar la legislación es la cajita feliz de McDonald's, la que busca capturar la atención de los niños con juguetes y productos asociados a la película, juegos o series animadas. Esto lo pueden encontrar en www.espaciofm.cl y después esto también te pueden encontrar en soychile.cl. Otra noticia que tenemos acá, mire, investigan el robo que afectó el registro civil de Walke este fin de semana. Esto, legalmente, este vandalismo ya no cumple, digamos, si han robado en iglesia, si han quemado cosas, han roto imágenes en iglesia, y ya la falta de respeto no tiene, digamos, límite. Personal de la Bocar de Carabineros investiga el robo que afectó a las oficinas de registro civil de Walke durante este fin de semana largo, cuyos responsables son buscados por los funcionarios policiales. Según se indicó de manera preliminar, los individuos habrían ingresado por una ventana del inmueble de calle Bulnes, y una vez en el interior forzaron una caja de seguridad desde donde sustrajeron cerca de 130.000 pesos. Estos personajes tan, digamos, contradictorios a nuestra sociedad, bueno, ahí robaron, bueno, ya se ve en Concepción que roban auto, portonazo, han robado ahí en Servipac, muchas cosas que realmente, yo creo que la justicia ya tiene que colocar, y las autoridades, por ojalá que empiecen a colocarse más duro en este aspecto, porque ya no sé en qué mundo vamos a vivir y no estamos viviendo tranquilos. Enfermeros y estudiantes protestaron en Concepción por la carrera funcionaria. Hasta la Plaza de la Independencia llegaron a esta mañana un centenar de enfermeras, enfermeros y estudiantes para manifestar su rechazo a la carrera funcionaria. Así lo informó Sergio Ticona, presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital Regional de Concepción, quien agregó que la manifestación ya se extiende por 4 semanas. Aeropuerto Carril Sur se encuentra operativo tras complicaciones por la niebla. Ha habido harta niebla acá en Concepción, en la octava región. El aeropuerto Carril Sur se encuentra operativo luego que durante esta mañana la niebla obligara a retrasar algunos servicios debido a la escasa visibilidad. Así confirmado desde el recinto, desde donde indicaron que el único vuelo que se vio afectado fue el de LAN

Y estamos acá en directo al Granal cuando son las 17 con un minuto y una temperatura actual de 11 grados. Bueno, tenemos en cultura concierto, canto y risa, coro de la Universidad de Concepción. El coro de la Universidad de Concepción, con la dirección del maestro Carlos Traverso, presenta Canto y Risa, un concierto gratuito con destacadas obras del repertorio coral. Este concierto se enmarcará en un trabajo en conjunto entre la dirección de la Extensión y la Corporación Cultural de la Universidad y se realizará el martes 5 de julio a las 19 horas. Para todos los que les gustan las películas y digamos está Mi Gran Noche. Mi Gran Noche es la temporada 2016 de los lunes cinematográficos producido por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Presenta la película española Mi Gran Noche. Las funciones serán el 4 de julio. Hay una función a las 15 horas, otra función a las 19 y otra función a las 21:30 horas en el Teatro de la Universidad de Concepción. Los valores van desde 1.200 pesos entrada general y 600 para los estudiantes. Cientos de actores que llevan días encerrados y desesperados mientras graban una... Espera un segundo. Mientras graban una y otra otra vez las escenas y fingen la falsa venida de un nuevo año. Falsa porque se trataba de un programa para televisión, es el mes de agosto y hace un calor insoportable. Alfonso, la estrella musical, es capaz de todo para asegurarse que su actuación tendrá la máxima audiencia. Antagonista, joven cantante latino, es acosado por las fans. Los representadores del programa se odian y compiten entre sí para ganarse la confianza del productor, quien teme que cierren el canal de TV. A ellos se suma José, un nuevo extra. Lo que nadie sabe es que la vida de Alfonso se corre peligro, protagonizada por el cantante Rafael junto a Mario Casa, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Arces, entre otros. Ese es como más o menos lo que se trata, digamos, este Mi Gran Noche. Así que ahí están todos invitados el 4 de julio a las 15 horas, a las 19 horas y 21:30 horas en el Teatro de la Universidad de Concepción. Valores 1.200. General y 600 estudiantes. Ahí estaba toda la información, que antes no aparecía toda la información, pero logramos ver todo y poder explicársela a ustedes de qué se trataba más o menos esta película, dice Mi Gran Noche. Bueno, estamos ya concluyendo un programa más de Directo al Grano. Muchas gracias a nuestro radio controlador, Yasmín. También llegó Juan Carlos. Un saludo a todos los que están en el CIAM, a la Junta de Vecinos. Está Ernestina, la Anita, Marina. Un saludo para todos ellos, a todos los que están trabajando, a los choferes, a todos los que siguen allá en las tiendas también trabajando con mucho frío. Y esperamos que lleguen muy bien a sus casas. Bueno, nos despedimos y nos vemos. Y conmigo estaremos este viernes en Espacio Vecinal y el próximo martes también estará con ustedes la persona que dirige este programa, que es don Ricardo, que hoy no pudo estar. Nos vamos con un espacio musical y estamos con más programas pronto. Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño. Quiero verte. Aquí vienen los vaqueros. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Aquí vienen los vaqueros. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Sin ti los minutos me parecen años. Extraño, quiero ver. Me haces falta.